comentado, pero tengo alguna experiencia nunca me imaginé que esto podía ser posible. ¿Qué se supone que hace un gobernador? Defiende los intereses de la provincia y respeta los poderes del Estado. Nos está mandando innecesariamente, además, y esto es la otra cosa que tiene algún grado de perversidad, digamos. Nos pone medio como en la parrilla, en el término de que si somos gente de bien, como para acompañar los intereses de San Juan, a nosotros, representantes de un proyecto político que hizo de la década del 80 a la fecha posible que San Juan dé un vuelco paradigmático en términos de posibilidades de desarrollo. Bueno, en general, diputado, ustedes están, ¿qué no les gusta de esta ley que se está...? ¿Pero qué es lo que no nos gusta? No nos gusta, a ver, nos parece, arrancando por lo fundamental, la pretendida ley bases es una ley bases de una sociedad que nosotros como proyecto político no expresamos ni compartimos. Nosotros tenemos una rica historia del campo nacional y popular, que ustedes lo conocen muy bien, que no tiene nada que ver con esto. Decíamos nosotros, además, ojo que no vaya a ser cosa que en una elección perdamos la democracia. Nos quedamos cortos, estamos a punto de perder el país. Digo, un DNU que es, digamos, la delegación de facultades estropicio del equilibrio republicano, la indecente avasallamiento de la Constitución, una ley bases que es perversa, dañina, y un RIGI que es una herramienta concebida para, digamos, acompañar un peligroso imaginario que va empezando a tener concreción. El capital financiero internacional, el MUF, los multimillonarios del mundo, ya percibieron con mucha claridad que no es necesario un Estado-Nación para hacer fluir el capital. Avasallan esto, condicionan las constituciones y encuentran genuflexos, presidentes y gobernadores que ante la falta de un proyecto político serio se agarran desesperados a la oportunidad. Miren, estimados comunicadores, las oportunidades se meritúan y están entrenados para eso los empresarios y quienes comercian. Y me parece muy bien. Los estadistas, los jefes de Estado, los gobernadores, los diputados, los intendentes, nos tenemos que preocupar por llevar adelante proyectos culturales con orientación político-ideológica. Así es la construcción del desarrollo de un país. Por lo tanto, ¿no se va a traducir en votar negativamente? Pero no le quepa ninguna duda. Por eso hemos hecho el despacho que hemos podido hacer. Primero porque hay verdaderamente una falta de respeto en que se nos convoque a adherir una cuestión que nosotros a nivel general en el Congreso de la Nación ya dijimos con creces por qué no estamos de acuerdo. Por supuesto que no vamos a adherir. ¿Cómo vamos a adherir a una herramienta? A ver, razonablemente, ¿ustedes estarían de acuerdo conmigo en hacer un negocio si yo no les digo cómo es el reglamento del negocio que vamos a hacer? O sea, usted piensa que no está claro cómo va a ser el reglamento del RIGI. Pero por supuesto, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe cuál es la autoridad de aplicación? Pero además avasalla la Constitución. A nosotros, legisladores, nos van a pedir que no cumplamos con la Constitución provincial. A ver, yo lo voy a decir en estos términos. Quien adhiera debería, por respeto al voto soberano de la ciudadanía, renunciar e irse, porque deja de ser legislador para ser vehículo de los intereses que ni siquiera son argentinos. Están acá como legisladores para legislar. Podemos tener diferencia, pero lo que no podemos hacer es conceder, delegar nuestra autonomía y nuestra potestad de legislar. Esto es lo que se nos está presentando. Así que por supuesto que no lo vamos a acompañar. No hemos tenido más espacio para hacer otra cosa que manifestarlo de este modo, porque además ha habido una evidente negativa a dar la discusión. ¿Por qué? Recién lo decía la diputada Seba, hay algo que ocultar. Miren, ni siquiera hablo de negocios espurios. creo que lo que se trata de ocultar es la falta de convicción y la falta de consistencia en las ideas. Quien no tiene las ideas claras no le puede poner el cuerpo y, dada la oportunidad, se agarra lo que puede para ver qué puede hacer. Una comunidad, una sociedad, nuestra provincia no necesita gerentes para administrar el capital que no le pertenece. Necesita dirigentes y políticos que tengan la capacidad de escucha, la creatividad y, fundamentalmente, que tengan proyectos políticos para desarrollar. Diputado, ¿cuál es el cambio que hay entre lo que es la ley minera que había en San Juan a lo que es el RIGI? Y es muy rotundo y preocupante. La ley minera estaba, primero que nada, concebida, aún cuando dentro de ella fuimos capaces de construir márgenes para exenciones y demás, que es de moneda corriente en cualquier lugar del mundo. La ley de inversiones mineras nunca se apartó de la Constitución Nacional ni Provincial. O sea, es una ley que remite a la referencia jurisdiccional, la interconexión de jurisdicciones y, además, a todo el plexo normativo ya existente. Es más, facultaba a las provincias y les exigía, además, que mediante ley soberana de la legislatura que se tratase, se pudiesen ir complementando con leyes menores y demás. Esto de manera inequívoca. Y por otro lado, tenía recaudos en el sentido de que efectivamente estaba pensado como una herramienta la ley. A ver, por eso tuvimos 20, casi 30 años trabajando la minería en San Juan y fue posible llegar a este lugar, a este punto. A mí me llama mucho la atención que el gobernador, el vicegobernador, el bloque oficialista nos pida lo que nos pide, que los empresarios estén preocupados porque no nos apuramos en adherir. Yo les pregunto, pero tan corta memoria tienen, ¿cómo llegamos hasta acá? Gracias a la ley de inversiones mineras y las decisiones políticas que tomamos nosotros, que teníamos la mayoría y la hegemonía durante 20 años. También metimos la pata, también hicimos cosas que no correspondían y hemos aprendido. Pero en ese sentido, por ejemplo, la ley de inversiones mineras nos dio la posibilidad de tener que hacernos cargo de la agenda ambiental, porque lo decía específicamente, el RIGI no dice nada. Es más, nos dice que aquellas cosas que eventualmente vayan en contra de lo que el RIGI dice, nosotros no las podemos aplicar. Bueno, estas cosas son básicas. Todo el trabajo del desarrollo de los proveedores y la mano de obra local se garantizó con ley de inversiones mineras. El RIGI deja a la buena de Dios esto. Nadie todavía puede decir con certeza qué se entiende por empleo local. ¿Qué se entiende? Porque lo local es una dimensión tan genérica. Es más, ¿vieron ustedes la noticia del otro día del gobernador de Santa Fe? Ya se están preparando, por supuesto, porque ellos se sienten locales. ¿Y qué? La Pampa Húmeda, un centro industrial como Rosario, Santa Fe, va a venir a competir con los proveedores nuestros. Los estamos entregando mal. ¿Pero por qué? Porque no hay conciencia de un desarrollo integrado e integral. Es decir, acá estamos hablando de un manotazo de ahogado que está impuesto, además, por una decisión política ideológica que, no les quepa ninguna duda, desde el campo nacional y popular no se puede acompañar. Claro que no.